programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Woodstock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Íconos leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Woodstock Blues. Buenas tardes, mis queridos y queridas amigas que nos acompañan en esta bellísima tarde de martes en este nuevo programa del Woodstock Blues. Qué felices estamos de poder acompañarlos un momentito, darles lo mejor de la buena música y lo mejor de las noticias culturales y sobre todo de lo que se nos viene en agosto, el Quito Blues. Bienvenidos y bueno, otra tarde más junto a ustedes. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa. Otro martes y ya a la mitad de abril se nos vienen grandes eventos. Recuerden que les vamos a comentar varios conciertos que se vienen para todo este mes de mayo y todo el Quito Blues, así que no se pueden despegar de la información. Pues bueno, mis queridos amigos, primero quisiera informarles a todos ustedes acerca de cómo nos pueden escuchar, dónde nos pueden encontrar. Y bueno, nos pueden escuchar por la 9:40 AM en la Radio Casa de la Cultura, la www.radiocce.com.es, y nos pueden escuchar también online muchas veces, generalmente todos los viernes. Nosotros hacemos Facebook Live, ahí comentándoles todo. En nuestro Facebook nos pueden encontrar por medio de nuestra fanpage Woodstock Blues. Nos pueden encontrar también como Quito Blues, la página oficial, como Rec Deck, y yo como Pau Rivadeneira y el David como David Herrera. Pues bueno, mis queridos amigos, ahí contáctenos, escríbanos, díganos todo acerca de sus dudas, coméntenos cualquier cosa de lo que quieran escuchar aquí en el programa. No olviden de sintonizarnos todos los martes y viernes, porque estaremos con lo mejor de entrevistas en vivo y llamadas nacionales e internacionales. Así es, amigos, vamos a tener los artistas que van a venir al Festival del Quito Blues. Los vamos a tener vía telefónica, vamos a tener llamadas desde Uruguay, Brasil, Argentina, así que no se pueden perder. Y también tendremos música aquí en vivo todo este mes que se viene, así que recuerden que cuando nosotros les decimos de ley, les traemos, no se pueden despegar. Y bueno, también se nos viene lo que es de escena en Quito y hoy tendremos creo que un invitado, ¿no? Sí, nuestro querido invitado está ya en la cabina del Woodstock Blues y bueno, bienvenido Luis a un nuevo programa de Woodstock Blues. Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Aguilera, soy del área de comunicación del Foro Mundial de la Bicicleta. No te preocupes porque seguramente muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras han estado hablando con ustedes, porque la verdad es que lo que se nos viene es bastante intenso, entonces hay muchos compañeros y compañeras participando de esto. ¡Qué bacán! Bueno, mis queridos amigos, vamos a estar escuchándonos aquí, vamos a estar Compañeros de la buena música de todos los martes, ¿qué les parece si nos vamos con algo, con una buena canción aquí para empezar bien el programa y regresamos con más en esta buena entrevista? Mis queridos amigos, regresamos al aire. Bueno, ahora sí ya les tengo a mis dos invitados de honor en esta tarde en el Woodstock Blues, ya listos. Fernando, Luis, bienvenidos ahora sí con todos los de ley al Woodstock Blues. Muchas gracias, linda tarde. Saludos a los radioescuchas en todas las latitudes. Pues bueno, nosotros tenemos aquí a ustedes con el motivo de una ocasión súper especial, que es el Foro Mundial de la Bicicleta. Esto es algo súper chévere, yo no lo había escuchado antes, y es el octavo foro, ¿no? Sí, sí, ya a Quito nos tocó, el foro se vino al pupo del mundo y estamos muy felices. Hemos cicleado muchos kilómetros, hemos puesto mucho esfuerzo y corazón para darle este regalo a la comunidad, no solo a Quito, sino al Ecuador entero, y de aquí sacar cosas buenas, positivas para toda la humanidad. ¡Qué buenas! Esas ideas son las que cuentan aquí. Me encanta poder escuchar estas nuevas ideas que, bueno, van surgiendo también. Es el octavo foro. Me dices que es la primera vez que hay en Quito. ¿Los anteriores dónde se realizaron? ¿Cómo surgieron? Bueno, el foro nació de un evento nefasto en Porto Alegre, en Brasil. En muchas ciudades del mundo donde hay bastantes ciclistas se hace un evento que se llama la masa crítica. En Quito también se hace el último jueves de cada mes. Nos reunimos en la Plaza Foch en este caso, y de ahí nos tomamos el espacio público de la ciudad para visibilizar que existimos y que necesitamos atención, que somos parte de la movilidad, del transporte, de la calle, y que como entes sensibles, como peatones, como ciclistas, necesitamos una prioridad y una atención especial dentro de las normas de convivencia. Esto pasó en Porto Alegre en 2012 y lamentablemente un señor en automóvil se deschavetó, estuvo demasiado estresado y en vez de parar aceleró y le pasó encima a 20 personas. Entonces, en aniversario de este evento no agradable, allá hicieron conversatorios, empezaron a ver cómo hacer para incidir en política pública, en la academia, en los universitarios, en la gente de a pie, para que no vuelva a pasar esto. Y de ahí nace el foro. Fueron los tres primeros foros en Brasil y de ahí ya se dio la vuelta por media Latinoamérica y llegó a Quito porque Fundación Biciacción hace 2 años postuló en México para que Quito sea la sede con esta idea de la minga. Por eso también es parte de nuestro eslogan: mingamos, ponemos la mano, somos solidarios, hacemos este trabajo desinteresado sin pago alguno. Algunas personas ya van a los 2 años de trabajo con esto, y esto es un evento de todas y de todos. Se abrió a la comunidad a que participen los peatones, las asociaciones de taxistas, de buses, una empresa de transporte pesado nos auspicia también, parte del apoyo, es parte de nuestros apoyos. Entonces todos metemos la mano para sacar esto adelante. Qué chévere, son un montón de ideas, una historia ya larga. La octava edición se va a realizar aquí en Quito, que es muy emocionante, ¿no? Es súper chévere. Y como tú decías hace un rato, yo creo que, o mejor dicho, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Fer, al movimiento de la bici aquí en Quito? Yo vi que muy recientemente pusieron esto que son la ciclovía en toda la ciudad, pero siempre hay esa idea de que al ciclista no lo respetan dentro de la ciudad. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que eso es algo que se está dando en toda Sudamérica. Yo como extranjero, yo soy de Chile, y lo veo también en Quito. En realidad la ciudad tiene bastante que avanzar en materia de ciclovía y eso. Pero bueno, el foro es una instancia para poder en palestra, para poder protagonizar políticas públicas para que las generaciones venideras puedan aprovechar mejor espacios que a todos nos pertenecen. Por eso que el octavo foro mundial de la bicicleta tiene ese eslogan: mingamos. Y aprovecho también la instancia, que vengo con el encargo de otra comisión, de las personas que todavía estamos necesitando voluntarias y voluntarios, porque como este es un foro de categoría mundial, esperamos a mucha gente. Excelente. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo uno puede ser voluntario del foro? ¿Dónde se tiene que inscribir? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, tenemos una página web muy completa, que es www.fmb8.org, fmb8.org. Ahí está la agenda, ahí están las posibilidades de inscribirse como cicloviajero, como asistente, y también las posibilidades de inscribirse como voluntario o voluntaria. Así que si ustedes, chicos, están escuchando esto y les gusta la bicicleta y quieren participar de políticas públicas para su país y para su ciudad, esta es una oportunidad que no pueden desaprovechar. Excelente. Como lo escucharon, mis queridos amigos, esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar. El 25 de abril se dará paso, se abrirá el foro. ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuál es la estructura de este foro? Bueno, nuestra agenda es bastante extensa. Te puedo contar que tenemos más de 233 actividades. Imagínate eso. Y todo sacado de manera gratuita. Ya. Autogestión pura. Hemos tocado muchas puertas. Tenemos instituciones públicas y privadas, organismos internacionales a los que hemos podido llegar y nos apoyan. Pero esta es una gestión de muchas personas que hemos puesto corazón y mucho pedal para lograr eso mismo. Ahorita vengo pedaleando y estoy sudando un poquito, pero qué rico que es. Hay actividades que prácticamente empiezan mañana. Desde mañana hay actividades ya en espacio público que empiezan, ya hay algunas personas que vienen viajando desde diferentes partes de Sudamérica y del mundo para llegar al foro. Los días fuertes del foro son del 25 al 28 de abril en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, pero también tenemos unas sedes descentralizadas, por ejemplo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueden asistir al encuentro de mujeres y disidencias, al primer encuentro de mujeres y disidencias con respecto a la movilidad que va a ser en la sala de cine pareja. Vamos a tener también actividades previas como una cicleada a las pirámides de Cochasquí, no sé si tú conoces, es muy cerca de Quito, pasando Guayabamba, sí, es un lugar maravilloso, es un lugar pre-inca. Pero me imagino que la experiencia de ir en bici debe ser diferente. Bueno, yo fui en carro hace muchísimo tiempo, pero debe ser una experiencia súper diferente también estar allá con toda esta experiencia. Claro, sí, bueno, no vamos a ir en bici. A ver, bici trampa desde, en esa actividad que No. Estamos dando un poquito de comodidad vamos a dar un poquito de comodidad a la gente gracias al apoyo logístico del gobierno de la provincia de Pichincha y que nos facilita las entradas a estos lugares maravillosos de forma gratuita. Vamos a salir del gobierno de la provincia de Pichincha en bus y en camión con las bicicletas. Vamos a ir a hacer el tour de las pirámides allá, ya que conocemos un poco de la historia del calendario lunar, del calendario solar, de todo lo bonito que tenemos allá, de 150 llamas que tenemos allá. Vamos a dar una vuelta por las comunidades aledañas, por Tocachi, por el pueblo de Machinguí, por el pueblo de Cochasquí, y vamos a bajar al parque el Bosque Protector Jerusalén, que también es hermoso, tiene una flora y una fauna increíble. Vamos a dar unas vueltitas y de ahí regresamos también en bus. Lo hemos diseñado así para que todo mundo no tenga excusa de salir, que quien puede salir a un ciclopaseo y cruzarse medio Quito por la ciudad, puede asistir a esta pedaleada del día lunes 22. Y el lunes 29, para cerrar nuestra última actividad, va a ser también una pedaleada, pero vamos a ir al Chaquiñán de Tumbaco y estamos haciendo las gestiones para poderlo hacer en la noche, un Chaquiñán nocturno. Excelente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué necesita la gente para poder participar de estas actividades? La verdad es que son muchas, pero muchas actividades, y si se ponen a pensar lo que hemos conversado ahora, yo creo que ni siquiera han sido 10 actividades que hemos nombrado. Pero si quieren estar al tanto de todas las actividades que tiene y que engloba el foro, por favor ingresen a la web fmb8.org. Hay una parte que dice agenda, ahí tienen un PDF muy grande donde van a poder elegir la actividad que les guste. Lo más importante es que son todas actividades gratuitas. Pero hay que considerar algo, que tenemos ahí charlas magistrales donde vienen exponentes ponentes de otras latitudes del mundo, donde esas charlas y algunos de los talleres sí tienen aforo, entonces necesitan inscripción previa. Así que para que no se queden fuera, visiten la página web y ahí inscríbanse a la actividad que más les parezca. Y yo, por ejemplo, si me quiero inscribir alguna de las actividades, o sea, ¿puedo hacerlo en todas? ¿Hay algún límite? Lo que pasa es que hay actividades, si revisamos la agenda, hay actividades que no tienen aforo, digamos, que no tienen una capacidad máxima de personas, un límite, así que puede asistir a todas, como la cicleta, como algunos talleres que van a haber. Los talleres generalmente van a tener un aforo y una inscripción previa, y las charlas magistrales sí tienen un aforo porque el Eugenio Espejo nos brindó unos salones espectaculares, pero sí tienen una capacidad limitada de personas. Entonces, también es limitada, pero también son 200. ¿Cuánto el Gran Salón 2 tiene 200 personas? 300 personas. 300 personas, entonces tampoco es que vamos a ver 40. Entonces, ojalá que todas esas actividades se llenen, porque los ponentes que vienen tienen mucho que entregar, son personas que llevan mucho tiempo ligados con el desarrollo social, con el tejido social y por supuesto con la bicicleta, investigando, haciendo ponencias en diferentes latitudes del mundo, así que va a estar muy, pero muy bueno. Buenísimo, chicos, amigos, no se pueden perder este grandioso evento. En este momento vamos a escuchar un poco más de música aquí, muy buena música en el Goodstock Plus, y regresamos con más, no se despeguen. Yeah. volvemos, mis queridos amigos, y ahora estamos con Eli Más en nuestra cabina Sainz, que nos va a acompañar este día en la locución. Hola, hola, gente linda, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Woodstock. Y bueno, acabo yo de llegar, así que mil disculpas, pero vengo con una súper, súper pregunta. Estaba escuchando previo a la entrevista. En bici ya hubiera llegado. En bici hubiese llegado más rápido, de ver. Sí, llevo sudando. Quería preguntarles, muchachos, acerca del foro. Estamos con el Foro Mundial de las Bicicletas. Y en el octavo, ¿no? Foro. Estaba escuchando los comentarios anteriores en el bloque anterior. Y me pareció muy interesante cómo es la parte de la... Ustedes hablan de la viabilidad humana que se puede dar por medio de las bicicletas. Cuéntame un poquito de esto, cómo quieren ampliar este espectro, este margen, para que la gente ocupe un poquito más lo que es este instrumento, ¿no?, de movilidad, que claro, es la que bicicleta. Sí. A ver, cuéntanos un poquito. Claro, bueno, parte de las acciones que estamos haciendo es tomar conciencia, hacerle cambiar un poco el chip, la percepción que tenemos de la gente, de hasta de riqueza, porque que si tú ves las películas, las novelas, te venden que mientras el carro sea más grande, mientras tengas mejor ropa de marca, la casota, la esposa rubia, blanca, Barbie, tienes éxito. Cuando la realidad es muy distinta, y es mucho más distinta en Latinoamérica. Y en muchas partes, en otras latitudes del mundo, tienen hasta mayor poder adquisitivo que los Estados Unidos, que es una referencia, y utilizan la bicicleta como medio de transporte. Puedes ver Suecia, Dinamarca, Holanda, y mismo hasta el propio Alemania, que es una potencia en construcción de vehículos. Estaba leyendo un artículo que su índice de venta de electrobikes, de cargo bikes con asistencia eléctrica, es mayor a la venta de carros eléctricos. Y es lógico, si tú ves un carro eléctrico, te cuesta de $35,000 para arriba. Una bicicleta eléctrica a cargo, con la que puedes llevar tus hijos al colegio o hacer las compras, con $2,000 tienes una maravillosa que te dura 10 años. Justo estaba averiguando algo de eso por aquí la semana anterior. Entonces, en una geografía como la nuestra, que mucha gente pone peros de que, ay, no voy en bicicleta porque yo vivo en San Juan, porque yo vivo en el Valle, que esto, lo otro, puedes utilizar otros tipos de transporte. Y sería genial, de hecho, ¿no? Claro, o sea, justo hoy estábamos conversando en el Ministerio de Educación, y la persona con que estábamos hablando dice, yo sí quisiera venir en bicicleta, pero yo vivo en el Valle. Le digo, ¿y qué tal que si te compras una bicicleta plegable? Entonces se desayunó que hay bicicletas plegables. Entonces, ¿qué tal que si tú vives en el Valle, casi todos los buses tienen un espacio para silla de ruedas, tienes tu bicicleta plegable, la subes, la dejas en el espacio de silla de ruedas, vienes hasta el playón, la despliegas y vienes a trabajar a la Carolina, al Ejido, en tu bicicleta. Haces ejercicio, te desestresas, mejoras tu salud, el aire. Que no sería un problema realmente, ¿no? Porque la distancia de aquí al Valle no es tan lejos. ¿Cuántos kilómetros estamos más o menos? ¿Estaremos unos 20 kilómetros? Sí, pues sí. 20 o 30 kilómetros, que no es la gran cosa en bicicleta, ¿no? Y todo es bajado. Dependiendo de la geografía, amigo. Puedo dirimir en eso. En horas pico vas a amar estar en bicicleta. En vez de metido en un bus una hora, dos horas. Definitivamente el impacto ambiental es muy grande, no tanto como para uno como deportista, en el caso de que se asuma este reto, como para el ambiente, no, en el caso de que se reduciría mucho el consumo de gasolinas y tóxicos que contaminan el medio ambiente. Exacto, por eso estamos aquí, por eso estamos concienciando. Chévere la idea. ¿Tú tenías alguna pregunta? Sí, claro, es que verás, a mí me parece súper interesante. Ahorita estoy leyendo su boletín de prensa, en el cual ustedes hablan sobre Mingamos, y se los voy a leer porque me parece algo increíble, ¿no? Abarca el concepto de construir una ciudad que nos permite elegir cómo movernos con libertad y dignidad. Soñamos con ver a nuestros hijos en bicicleta junto a sus abuelos yendo a la escuela, y Mingamos porque queremos respirar aire puro. Mingamos para que las autoridades sean parte del cambio. Mingamos para hacer de Quito un ejemplo de la ciudad de futuro. Es increíble la perspectiva, ¿no? Porque tú piensas en futuro y piensas en carros voladores, no sé, en realidad. Pero la idea de la bici para el futuro es mucho más increíble, es mucho mejor, ¿cacha? Porque abarca todo esto, una ciudad limpia, una ciudad con, no sé, que está preocupada también por la salud de uno, porque eso es lo que hace la bici también. Claro, y ahí podemos preguntarle a nuestro querido amigo Fernando, que vino 11.000 kilómetros viajando desde Chile, ¿qué wow. nomás tiene la bicicleta de maravilloso? Aparte de buenas piernas. Lo que pasa que la bicicleta por sí sola no hace el cambio. Se necesitan de voluntades políticas, en este caso, como vivimos en sociedad, y de educación, de mucha educación. Porque no se trata de tener una bicicleta último modelo, no se trata de tener la bicicleta más cara. Por ejemplo, el desconocimiento que tenía el compañero aquí, que no sabía que existían bicicletas plegables. Entonces, se trata de educar, se trata de hacer parte de saber los beneficios que tiene la bicicleta, obviamente, para el cuerpo, para el día a día, para estar felices. Yo vengo desde Chile pedaleando hace 2 años, estoy recorriendo el continente, voy hacia México, y quise estar y participar en esta instancia del Foro Mundial de la Bicicleta aquí en Quito, para ponerme a disposición de esto, porque siento que la bicicleta va mucho más allá, es un actor de cambio y necesita de pequeñas voluntades, así que por eso estamos aquí. Excelente. Fernando, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo fue el proceso o cómo tomaste la decisión de salir con tu bici y recorrer tanto que has recorrido ya? Porque estaba aburrido de la vida que estaba llevando. Eso sería, ¿por qué? Ese es el por qué. ¿Tomaste la decisión tan...? Porque yo soy periodista, de profesión, llevaba una vida común, alquilaba un departamento, tenía un vehículo y trabajaba de lunes a sábado en un medio de comunicación, tenía jefes y tenía un sueldo, obviamente. Y me aburrí de mi vida rutinaria, me aburrí del desgaste diario, del no tener la libertad de poder elegir, de ser libre, de tener prácticamente 24 horas al día a disposición Compado. Para mí. Uh-huh. Y eso es lo que estoy haciendo hace 2 años y es genial. ¿Tú saliste solo de Chile? Sí, salí solo. Excelente. Bueno, mis queridos amigos, vamos a el corte aquí en el Good Stock Blues y vamos a regresar con más de esta increíble entrevista, porque no se imaginan la vibra increíble que tenemos aquí en la cabina. Regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mes de abril, mes de danza. El Ballet Nacional del Ecuador presenta Callampa Sur. Obra de danza del Ballet Nacional del Ecuador que muestra la conciencia natural de las comunidades andinas. No se pierda esta obra que le pone en contacto con el Curiquingue, espíritu protector de la Pachamama y anunciante de buenos augurios, así como el Ayahuma, sabio y guía espiritual del Inti Raymi, Fiesta del Sol. El domingo 7 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Música o contáctese al 22 61 96 5. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La inauguración será el jueves 25 de abril a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Keep your eyes on the road you have upon the wheel. your vows. Give up your vows. Volvemos al aire, mis queridos amigos. Qué buena canción. Sí, es una excelente canción. Baby Road. No me acuerdo bien, yo tampoco. Pues bueno, mis queridos amigos, vamos a tener una llamada en un momentito de nuestro productor Carlos Patricio Recalde desde Tampa, Florida, que va a hablar nosotros un momentito aquí en el Woodstock Blues. Bueno, mis queridos amigos, nuestros queridos invitados también, que estamos súper emocionados de tenerles aquí. Ahorita estamos estableciendo conexión con Pato. Pato, estás al aire. Qué gusto saludarles, qué gustazo enorme, y gracias a los compañeros también que nos visitan en el programa Woodstock Blues. Saludos, Luis, y al amigo también que viene desde la Estrella Solitaria, desde el hermano país de Chile. Qué gusto, Pato, los tiempos. Millón de gracias, pues bienvenidos también. Este es un espacio de difusión del arte, difusión de culturas. En las congratulaciones, por supuesto, y pues saludos también a Lito, a Johnny, que es el que también nos vinculó para este tema de difusión de este evento que se va a dar del día de la bicicleta, o de todo el evento que están desarrollando ahora que están hablando. No nos olvidemos asimismo que el Quito Blues se viene, que se viene el Quito Blues, no nos olvidemos, de lunes 12 al sábado 17 de agosto. Acordémonos también que se nos viene el Retro Stock. El Retro Stock es el evento que se va a dar el día sábado 3 de agosto. Y bueno, vamos a tener algunas cosas muy interesantes. No nos olvidemos también que se viene Tulcán Blues, la segunda parte del segundo festival internacional Tulcán Blues, con presencia también internacional de estos grandes músicos desde Chile también, Magnolia Blues, desde el Valle del Elqui, de La Serena. Bien ahí. Bueno, quería agradecerte también a ti, Pauli. Pauli, David, millón de gracias. Ustedes son, como siempre menciono, los ojos del Quito Blues, los ojos de Woodstock Blues, los ojos de Retro Act. Son la mano derecha de todos nuestros proyectos. Hasta acá con mi esposa Margarita les mandamos un abrazo enorme y siempre las gracias a ustedes, como ese profesionalismo que tienen y todo el desempeño que vienen desarrollando ya un buen tiempo. Igual nos vamos a ver, ya yo también voy a estar al aire con ustedes en el regreso a Quito próximamente. Y pues también darle la bienvenida a Santiago Renquipo, el Saint Olfer, este gran amigo que pues nos ha acompañado en algunas veces en lo que es el Festival Internacional Quito Blues, y pues vuelve nuevamente a estar con nosotros en el equipo de Woodstock Blues, que nos va a acompañar también como voluntario, y también por supuesto pues va a estar de voluntario en lo que es el tema del Quito Blues. Bienvenido, Santiago, a ser parte también de este equipo, y pues nuevamente... Gracias, Patito, chévere, un gustazo para mí estar acá. A los compañeros de este proyecto que desarrolle, y aplausos inmensos a toda la gente que seguimos creando arte, cultura. No solo es este, un saludo bien grande a ustedes. Bueno, mi nombre es Carlos Patricio Recalde, la gente que no me conoce, pues soy productor también del Festival Internacional Quito Blues, productor de acá de este su programa Woodstock Blues, y bueno, algunos temas culturales ya muchos años. Quiero desearles todos los éxitos totales a ustedes, a todos los compañeros, y por supuesto a los hermanos, amigos que están visitando este estudio, que es para ustedes mismos, para difundir el arte. Un abrazo enorme, Santi, un abrazo enorme. Gracias, Patito, chévere. Millón de gracias siempre, Pauli. David, saludos al Pato Álvaro, también director de la radio, y por supuesto también a Valeria, la directora de comunicación, a la Casa de la Cultura. Bueno, saludos desde acá, desde Tampa, Florida. Seguimos en contacto y sigamos disfrutando de arte y cultura. Un gusto. Muy bien, y ese fue el Patito Recalde. Qué chévere. Llamándonos directamente desde Tampa, ¿no? Desde Tampa, Florida, exactamente. Un abrazo inmenso a Pato, a Margarita, que siempre están pendientes. Ah, y por su llamada también. Qué chévere, sí, que se pasen por el foro. Hay muchas actividades culturales. Les cuento, tenemos 43 actividades culturales, todas gestionadas de forma gratuita para compartir con los asistentes del foro en diferentes instancias. En el Centro de Convenciones Eugenio Espejo como sede principal y en diferentes partes de Quito, desde la mitad del mundo hasta el Parque Las Cuadras al sur. Y para la gente que está afuera también, que no va a poder asistir a Quito, desgraciadamente, por esas cosas de la vida. Hay gente que nos sigue de otros países. Vamos a tener una transmisión en streaming para que puedan seguir las charlas magistrales. Excelente. Genial. Bueno, mis queridos amigos, a los que nos están viendo desde el Facebook Live, ahí en el post, les dejamos la página del Foro Mundial de la Bicicleta, ahí para que chequen, para que vean todos los pasos. Y bueno, ustedes también están en otras redes sociales, ¿dónde más los pueden encontrar? Bueno, en las redes sociales del foro, las redes sociales del foro oficial son World Bike Forum, uh-huh, o Foro Mundial de la Bicicleta en las redes sociales. Así nos encuentran. Facebook, Twitter, Instagram. Claro, ahí estamos. Excelente. O si no, en la web está toda cargada de información. Se van a volver locos con la cantidad de actividades que hay y son todas gratuitas, así que fmb8.org. Inscríbanse, pueden participar. Les contamos, hay más de 200 cicloviajeros que vienen desde diferentes latitudes. Exacto. De Sudamérica. Hay gente que va pedaleando semanas para llegar a Quito. Quito, wow, se va a llenar de bicicletas. La sí, próxima semana, estos días ya están llegando. Ya están llegando. Y es maravilloso. El sitio de camping de los cicloviajeros va a ser en el Parque Ichimbía, muy cerca de la sede, en esa vista maravillosa del centro de Quito. Y vamos a tener muchísimas actividades. Vayan a la página, descárguense la agenda, vean lo que más les gusta y compartan con su familia. Vamos a tener concursos también, un concurso de fotografía, el Fotomaratón, auspiciado por bsfoto.net. Vamos a tener un concurso de bicihistorias que también nos ayuda con la logística, la Dirección de Cultura y Patrimonio del Gobierno de la Provincia de Pichincha. Vamos a tener una participación de escuelas, de colegios, haciendo una actividad que la denominamos Bicicolorea, para que todos los niños en todas las edades puedan participar con nosotros. Esto no es cosa de solo, no cosa de solo los viejos, no solo de cuatro locos en bicicleta, sí, que quieren adueñarse por Quito, sino de toda la comunidad. Aquí estamos. Excelente. Bueno, pues mis queridos amigos y amigas, es increíble esta idea, esta propuesta que nos traen esta tarde al Good Stock Blues. Es increíble. Y bueno, sobre todo creo que es una oportunidad súper chévere para conocer a personas también que vienen desde el exterior, amantes de las bicis, y que van a reunirse aquí en nuestra bellísima ciudad para también ser parte de lo que es el octavo foro de bicicletas. Pues bueno, eso les iba a decir. No importa si no tienen bici, no importa si no saben andar en bici. Les enseñamos. Lo importante es asistir. Y van a haber bici a disposición también. Van a haber algunas bicis a disposición. Les incitamos a que saquen el carnet de la bicicleta pública. La bicicleta pública es totalmente gratuita. Solo tienen que hacer un trámite como que si pidieran un préstamo al banco para que les presten la bici, pero es gratuita. El trámite es lo que se demora. Pero ya tienes el servicio en todo el hipercentro de Quito, entonces vale la pena el trámite. Justo eso les contaba en la pausa, que parte de las acciones del foro es no solo que esto se quede en un evento, es incidir en política pública, es incidir en la sociedad. Yo soy docente y abogo mucho por la educación. Creo que la educación es lo que puede hacer que mejoremos como sociedad, que mejoremos la mentalidad. Y parte de eso, nosotros hemos firmado un convenio con el Instituto Tecnológico Pichincha, que tiene una tecnología de deportes. Ellos son los próximos profesores de escuelas, de colegios, de nuestro nuestra ciudad y del país, y ellos están terminándose de capacitar como instructores de ciclismo urbano. Imagínense que sus hermanos menores, sus hijos en la escuela, en el colegio, así como les enseñan fútbol, básquet, vóley, les enseñan a andar en bicicleta de manera correcta, convivencia vial, un poco de leyes de tránsito, un poco de uso del casco, de cómo utilizar los frenos, de las marchas, para que puedan utilizar este conocimiento en el día a día, para que puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte. Eso me parece una idea increíble, porque nosotros pensamos que es como subirte a la bici y ya. Exacto. Y te caes de oreja. Y te raspas las rodillas. Pero es muy importante también manejar los conceptos de señales de tránsito, que a veces los transeúntes y nosotros que manejamos la bicicleta así sin... No le paras bola. Sin ton ni son, no se hace caso realmente, y a veces nosotros somos los que provocamos muchos accidentes. Entonces sí es chévere que haya una capacitación. Y estamos llegando. Cáchale, justo ayer estaba viendo la lista con mi asistente. Tenemos alrededor de 109 instructores que se están terminando de capacitar. Chévere, ellos tienen increíble. Que capacitar entre 65 y 100 personas cada uno. Estamos proyectando llegar a casi 10.000 personas capacitadas y con eso poner más ciclistas en las calles. Mucha gente, yo he conversado con mucha gente y me dicen, no, es que la bici es difícil, que sudo mucho, que la inseguridad... Que no puedo alzar la llanta en la bicicleta. Excusas. A veces somos muy cómodos. ¿Qué tienen ustedes del lapso más o menos estipulado para que empiece a pasar esto, empiece a moverse ya esta campaña? Ya está pasando. Ya muchos de los chicos y chicas del primer grupo de instructores de ciclismo urbano ya están replicando en barrios. El otro día fui a acompañar uno en el barrio de La Libertad. Tenía 40 chicos del barrio que estaban maravillados andando en bicicleta. Los niños no tienen tantas trabas, no tienen tantas cosas como tenemos los adultos, ellos no quieren, le ven la parte divertida, la parte de deporte, la parte de estar jugando con sus amigos. Entonces es que si a esa generación nosotros le ponemos un poco de convivencia vial, leyes de tránsito, respetar al peatón, respetar los espacios de los demás, cómo rebasar de manera correcta, las indicaciones de un agente de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera, ¿cómo creen que van a ser cuando tengan licencia de conducir? Van a ser buenos ciudadanos, van a respetar el espacio de los demás y no vamos a tener tantos índices de mortandad y de accidentes de tránsito como tenemos ahora. Con cultura todo fluye mejor. Bueno, Luis y Fer, yo les quería hacer una pregunta a cada uno. Quisiera saber, ¿cuál sería tu recomendación para los ciclistas urbanos? Bueno. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les podrías recomendar a los ciclistas urbanos? Yo a todo mundo recomiendo empatía. Empatía es la cualidad de ponerse en los zapatos del otro. Entonces justo ayer estábamos conversando con una buena amiga y me decía, hoy me pasaron dos ciclistas por la vereda muy cerca. Entonces eso es falta de empatía, eso es falta de pensar que esa señora capaz puede ser mi mamá. ¿Y qué pasa que si se asusta le topo y tenemos un accidente? Eso no está para nada bien. Nosotros no satanizamos al uso del automóvil o no satanizamos a las personas que no utilizan nuestro medio de transporte, sino queremos provocar un cambio de conciencia y de actitud en todos los actores viales. Así como hay súper buenas personas conduciendo un bus, hay otras personas que les falta desarrollar muchas capacidades sociales. Entonces, nosotros llamamos mucho a la empatía, a la conciencia, al compartir el espacio público de manera correcta, porque todos somos peatones. Tarde o temprano, todos nos bajamos a la vereda. Tarde o temprano, capaz vamos a utilizar muletas, bastón, silla de ruedas. Entonces, que si nos respetamos todos, vamos a andar mucho mejor. Excelente. Y Fer, ¿tú cuál sería la recomendación que les darías a todos los ciclistas internacionales? Se puede decir, los que decidieron salir por la carretera, ¿qué llevar, qué no llevar, qué hacer? Lo que pasa es que primero a los ciclistas urbanos que se conviertan en cicloviajeros, que es la media experiencia, no se van a arrepentir. Y nada, recomendación, más que recomendación para las personas que están viajando, hay un aprendizaje, es como aprender a vivir de nuevo. Yo, en estos 2 años que llevo viajando por Sudamérica, aprendí a vivir de nuevo y mis prioridades han cambiado en el día a día. Entonces, que se dejen llevar, que se dejen absorber por el viaje, que vayan conociendo, que sean gentiles, que siempre digan hola, saluden, de la gracia. Y que convivan, que compartan el espíritu de la bicicleta, porque finalmente la bicicleta de por sí sola no va a hacer el cambio. El ciclista y la bicicleta hacen el cambio. Entonces depende mucho de las personas y se da mucho en las ciudades, que al final hay ocasiones que actividades se convierten en un caos, que los ciclistas pelean con los automovilistas, y no se trata de eso. Hay que respetar al otro y, como dice Luis, todos somos peatones. El ciclista también se baja de la bicicleta, y aquí en este caso en Quito se sube al trole o anda por la vereda. Entonces no hagas lo que no quieres que te hagan. Excelente, qué buenos mensajes que nos han dejado sí. esta tarde, Misai. Muy bien, Pauli. Y pues bueno, casi estamos llegando al final de nuestro programa, por lo cual yo quisiera pedirles que nos recuerden un poco las fechas de cuándo comienza, dónde los pueden encontrar, y para que la gente esté ahí pendiente, súper lista también para participar de estos eventos. El foro está pasando ya, o sea, el foro va a comenzar oficialmente en... Mañana ya empiezan actividades. Tenemos la primera actividad, por eso revisen la agenda. Tenemos esta actividad suelta en estos días, pero como decimos, no sé si decirlo como día fuerte porque suena como que los otros días son menos importantes, pero del 25 al 28 de abril es la fecha oficial donde el foro se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, así que están todos invitados, pero pásense y revisen una vuelta a la agenda en la página oficial del foro fmb8.org y Foro Mundial de la Bicicleta, o su variante en inglés que a veces no pronuncio bien, por eso no lo digo, en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sí. Hay los eventos para que se unan. Va a haber intervenciones urbanas, vamos a pintar paredes, vamos a pintar pasos cebras, vamos a hacer capacitaciones en espacio público. Por ejemplo, hay una capacitación súper linda que vamos a hacer con una señora que es una eminencia en movilidad, que era hasta ministra de transporte de Dinamarca, que la traemos al foro para capacitar a instructores de ciclismo urbano para que repliquen sus conocimientos con niños. Los niños, no sé si ustedes sabían, a partir de los 3 años ya pueden empezar a aprender a andar en bicicleta. Es. Y esto es un desarrollo psicomotriz, esto es un desarrollo de fortaleza física, es un desarrollo de lateralidad, de equilibrio pulmonar, de corazón, de amplitud visual. Les aseguro que si nosotros tuviéramos a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, a todos los chicos desde 3 años andando en bicicletas, tuviéramos muchos menos problemas de escolaridad en escuela y colegio, porque la atención, la concentración, el desarrollo cerebral, la motricidad gruesa, la motricidad fina, ¿no?, se desarrolla con la bicicleta, y encima, para colmo, es divertido. Para colmo, el mejor colmo de todos los colmos. Pues bueno, mis queridos amigos, yo también quiero hacerles la cordial invitación de asistir, de estar pendientes de todo lo que se nos viene para el Quito Blues del 12 al 17 de agosto. El blues se toma Quito y estaremos con los mejores artistas nacionales e internacionales. Y ustedes también, para que se dé una vueltita por ahí. Yo sé, claro, que ganas de tocar en el Quito Blues. Pero ahí estaremos. Imagínate meterle un espacio de bici al Quito Blues. Sería interesante. Sería genial. Bueno, y les comenten también a la gente que está dentro de su ámbito de acción. Claro. Y les comenten que tenemos este gran festival ya a las puertas, ¿no? En todo el mes de agosto. Así que estamos ahí. Ahí estaremos. En contacto, o pueden venir con las bicis. Yo sí, en agosto no me comprometo. En agosto ya estar por Panamá, México, ya estar. Claro. Espero estar por ahí. ¿Y cuál es tu ruta de aquí? Ah, voy hacia México. Vas? Topa norte. Todo norte. ¿Y de México regresas? No, de México a Europa. Excelente. Ahí con la bici en de Europa a Asia. Y de Asia a África. Claro. De África sí, eso te iba a decir, cómo vas a cruzar el mar con la bici. Ahí cuando jalas dedos. Que se inventen algunas. Jalas dedos, vas a algún puerto y a veces claro. Necesitan un cocinero, alguien que ayuda a limpiar. A barco stop. Pero me parecen súper geniales estas iniciativas, ¿no? De siempre tratar de mejorar de alguna manera el planeta, la ciudad, la forma de vida de todos los que vivimos en las grandes capitales, ¿no? Y como ustedes saben, Quito se ha convertido en una gran capital, así que todos tenemos el deber y la obligación de velar por el mejoramiento de todas las actividades y la convivencia que hay aquí, Pauli. Excelente, Sainz, Luis, Fer, gracias por haber estado aquí, gracias por ser parte también de lo que es el Woodstock Blues. Y es momento de despedirnos ya, no sé si ustedes quieren mandar saludos, si quieren... Yo quiero quitarte unos segunditos. Claro que sí. Porque la comisión de voluntarios me lo ha recalcado y estamos todavía buscando a chicos y a chicas que quieran hacerse parte de este gran evento mundial. Hay que recordar que es un evento mundial, que Quito y Ecuador principalmente por primera vez está viviendo esta fiesta, y no es como que, ¡ay, sí, hagamos un foro mundial! No, fueron, postularon en México, le ganaron a un montón de propuestas y se lo trajeron para acá. Así que valórenlo, aprovechen la oportunidad. Generemos un hito y seamos parte de esto para que se puedan transformar en políticas públicas para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, pilas, gente, entonces necesitamos voluntarios, ¿no? Sí, para se este pueden inscribir foro. En la página se web. Se pueden inscribir igual en www.fmb8.org. Ahí está toda la información acerca de este octavo Foro Mundial de la Bicicleta. Y vamos a hacer todos una minga y necesitamos esa people que se ponga 11 con ese voluntariado. Todos los que quieran hacer algo con las bicicletas y tienen ahí guardadas. Tú, Pauli, ¿tienes tu bicicleta? No, pero la tengo en Ibarra. Podría venir de Ibarra acá. Muy bueno. Es un día de trayecto, lo sé. Claro. Así que chicos, todos apoyan esta causa. Excelente, mis amigos. Y eso fue todo por el programa de hoy. No se pierdan esta increíble oportunidad, el octavo Foro Mundial de la Bicicleta. Y gracias por haber sido muchas parte. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas bendiciones, éxitos. Les dejo con la mejor programación de la Radio Casa de la Cultura y nos vemos el próximo programa, mis queridos amigos. ¿En dónde? Aquí. En Woodstock Blues. Chau. Woodstock Blues. Nos bajamos de este recorrido musical del tren del blues. Woodstock Blues, tu programa. Ventana abierta al arte, al blues. Con Margarita Altuna, Pato Jap Recalde, Pao Rivadeneira, David Herrera. Les dejamos mucha buena vibra, alegría, rock and roll y mucho, mucho jarabe espíritu blues. Hasta la próxima.